Radio Online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Bienvenidos a Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. Le saluda a su amiga Kitty Bracho, ya como es todos los lunes, en este que es su programa Astrosenda, que está diseñado para ustedes, que está pensado en ustedes y que, bueno, cada día buscamos más temas interesantes que a ustedes les interesen. Ya saben, me pueden escribir si tienen alguna sugerencia, siempre y cuando el tema, claro, sea y verse alrededor de la astrología. Puede ser astrología china, puede ser védica, puede ser maya, puede ser o cualquiera de las especialidades dentro de la astrología occidental. Mi querida Lorna, muy buenas tardes. Hola Kitty, muy buenas tardes a todos, pues aquí dándoles la bienvenida y que tengan una feliz semana, sobre todo comenzando con Astrosenda. Claro, con toda la actitud del mundo, ¿no, mi querida Lorna? Así es, todos llenos de... pues de entusiasmo para esta semana que wow, octubre se me está yendo, Kitty, pero rapidísimo. No, se está yendo de volada, uh-huh. es impresionante, sí. Cómo se va el tiempo. Y con eso que ya nos robaron segundos. Exactamente, ¿no? Por favor, si alguien los encuentra, que nos los devuelva, por así favor es, Kitty, porque exacto. El tiempo está corriendo muy rápido, ¿no? Exactamente, Kitty. Pero bueno, estoy feliz y contenta. Y además tienes ya muchísimos radioescuchas, ciberescuchas que andan por aquí, como Alicia Desesperada, como Sakura, como Alma, Cintia, Corazón de Cereza. Bueno, una infinidad, y además todavía los que no se han puesto nombre, todavía tenemos bastantes, entonces pues saludos a todos. Ay, hoy tenemos un programazo, porque es uno de mis temas favoritos, que es la astrología evolutiva, porque siempre he defendido la idea, claro, de que la astrología, si no te ayuda para crecer, para encontrarte a ti mismo, que te rete, que te descubra cuál es tu misión, bueno, pues entonces no es astrología desde mi punto de vista, ¿no? Exacto. Y mis libros siempre tienen un toque, digamos, humanista, evolutivo, para que te ayuden a encontrarte, que sepas cuáles son tus debilidades, puedas transformarlas en oportunidades y tengas el chance siempre de seguir evolucionando y desarrollándote. Y bueno, pues mi querida Lorna, ya te agarré en curva, porque ¿qué te parece si comenzamos con... ¡Atención! Y estamos aterrizando con nuestro invitado de hoy. Sí, mi querida Nina, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Lorna? ¿Cómo estás, Kitty? Muy bien, Nina, ¿y tú cómo has estado? Imagino que muy ajetreada con todos los preparativos para recibir a Stephen Forrest, ¿no? Sí, muy ajetreada, muy emocionada, porque me encanta que venga y me encanta esa magna conferencia que se organiza y también el taller para astrólogos, el de fin de semana, que ya te he platicado también, ¿no? Hay como para todo mundo, para los que no saben y quieren saber y para los que ya saben y quieren saber más. Me parece fantástico, y ahorita al final del programa, mi querida Nina, bueno, pues vamos a decir cuándo es la conferencia de Forrest, que está a un precio súper accesible, en un lugar súper céntrico, que todo el mundo puede llegar, y al final les vamos a decir, así es de que no se nos despeguen. Pero ya les platiqué también aquí al auditorio, mi querida Nina, que vamos a tener, este es el primero de una serie de 4 programas, para que podamos hablar un poquito más a profundidad de lo que es la astrología evolutiva en cada uno de los signos, ¿no? Padrísimo, padrísimo, claro que sí. Bueno, pues entonces, ¿qué te parece si comenzamos? Pues me encanta la idea, mira, me gustaría empezar por decir que en este marco, en el marco de la astrología evolutiva, los signos no nada más tienen como una descripción, digamos, de características de personalidad, sino para enmarcar cada uno de los signos vamos a ir tocando varios puntos. Entonces voy a empezar por decir cuáles son los puntos que vamos a tocar y a qué se refieren, y luego ya nos vamos uno por uno, ¿te parece? Me encanta la idea, adelante, Gina. Entonces, de cada signo vamos a hablar de los arquetipos, o sea, cada signo tiene arquetipos, tiene diferentes arquetipos que son, pues vamos a decirles como una palabra, por ejemplo, en el caso de Aries, que es el guerrero o el sobreviviente, o sea, vamos a decir dos o tres arquetipos que engloban como el significado general engloban el significado general de los signos. Entonces, empezamos con los arquetipos, vamos a ir luego con el símbolo, cada uno de los signos, tú sabes que tienen un símbolo, el carnero, el claro, toro en Tauro, los gemelos en Géminis, vamos a decir una cosa súper breve de por qué ese símbolo en cada uno de los signos, ahora sí que qué significa. Vamos a tocar, el tercer punto va a ser el objetivo, cada signo, en el marco de la astrología evolutiva es como muy claro que tenemos que perseguir algo, o sea, no nada más estamos ahí y ya, sino cada signo va persiguiendo algo, ¿no? Cada signo tiene un objetivo. ¿Es como una misión o algo? Sí se parecería mucho a una misión, pero fíjate, desde mi punto de vista acuariano, ya sabes que los acuarios somos medio rebeldes. Claro. Yo cuando la primera vez que me dijeron de una misión, yo dije, ¿y quién me adjudicó la misión, verdad? O sea, y a ver si la voy a querer seguir o no. Claro. Entonces, rebelde. El automático de Acuario, pero bueno, sí es una misión en ese sentido, pero más bien nos vamos a dar cuenta que es como un alimento nuestro, o sea, si vamos persiguiendo el objetivo de cada uno de nuestros signos, nos vamos a dar cuenta que nos sentimos como vivos y alimentados, digamos, o sea, nos vamos a dar cuenta que es completamente orgánico a nosotros y vamos a ir diciendo, sí, a mí eso es lo que me gusta, nos va a coincidir. Entonces es como nuestro objetivo, pero es también nuestro alimento. ¿Cómo nos alimentamos cada uno de los signos? Exactamente, cada uno de los signos se alimenta de diferente forma. Yo digo un poco, tomo el ejemplo como de los animales, ¿no? O sea, las croquetas de perro no son un alimento per se, o las semillas de girasol para los pájaros tampoco son un alimento per se. O sea, depende, si tú le das al perro las semillas de girasol y al pájaro las croquetas de perro, pues se mueren. O sea, claro, cada uno de nosotros, ¿no? Claro, se alimenta de diferentes cosas, ¿no? Okay, perfecto. Entonces, de ahí partimos en que cada uno de nosotros va a tener un alimento diferente. Y, por supuesto, para nuestros amigos que están apenas adentrándose al mundo de la astrología, es importante señalar que ninguno de nosotros es 100% un signo, ¿no? Ya, tú eso seguramente lo has mencionado en muchas ocasiones, podemos tener el sol en Piscis, como es en tu caso, pero entonces a lo mejor la luna está en otro lado, en otro signo, y el ascendente en otro signo, y Mercurio en otro signo, y Venus en otro signo, pero finalmente, en este caso que estamos como empezando a adentrarnos en el asunto, estamos tomando el sol, que es el signo solar. O sea, hay mucha gente que me pregunta, ¿cómo? Pero entonces mi sol está, sí, el signo solar es eso, es el signo solar, como tú lo sabes bien, pero me gusta decírselo a los amigos que están adentrándose a esto. El signo solar es eso que le preguntan a uno, oye, ¿qué signo eres? Es realmente donde está tu sol, pero somos mucho más que eso, ¿no? Sí, esa, como yo digo, es la puntita del iceberg, es únicamente la esencia, la naturaleza, el signo, pero que se puede dar en diferentes contextos dependiendo de ascendente, de luna, etcétera, y está marcado por la fecha de nuestro nacimiento. Exactamente. En cambio, ya la luna, pues ya es una combinación del día, de incluso la hora, el año, etcétera, etcétera, el ascendente más con la hora. Bueno, todo esto lo sabemos ya. Para la gente que ya sepa un poco más de astrología y tenga su sol, su luna y su ascendente, pues sería bueno que pusiera atención a cualquier signo que se refiera a alguno de esos tres, ¿no? Exactamente. Okay, y para los que nada más saben su sol, pues que se fijen en el suyo y ya más adelante se pueden meter ahí a alguna página de internet, que hay muchas en donde puedes calcular tu carta y empezar a averiguar más de tu ascendente, sol y luna, ¿no? Exacto. Okay, entonces tenemos el arquetipo, los símbolos, el objetivo, que también es como el alimento, y cada signo tiene una estrategia para llenar este objetivo. Okay. ¿Sí? Entonces, cada uno de nosotros, o sea, en Aries, voy a tomar de ejemplo Aries, pero luego lo voy a ampliar, pues si en Aries tiene que ver con la conquista del valor y la conquista sobre del miedo, pues entonces, ¿cuál es la estrategia que vamos a hacer para poder lograr esto? ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a hablar de la estrategia y luego vamos a hablar de los recursos. Cada signo naturalmente tiene diferentes recursos. Hay unos que son más extrovertidos, otros más introvertidos, otros más con tendencia a la libertad, otros más con tendencia a la naturaleza. Entonces cada uno tiene sus recursos con los que naturalmente llegó a este mundo, digamos, para seguir la estrategia, para conseguir el objetivo. Y por último tenemos la sombra. La sombra es: ¿qué pasa si lo estamos haciendo, entre comillas, mal? Si no estamos logrando conquistar nuestro objetivo y comer nuestro alimento, si no estamos siguiendo la estrategia, si no estamos aprovechando y utilizando nuestros recursos, entonces caemos en la sombra, ¿no? Sí. Y esto quiere decir, que entonces la empezamos a pasar mal, ese sería como el resumen, y no nos estamos nutriendo y nos sentimos mal y sentimos que a veces la vida no tiene sentido y nos desvitalizamos y todo esto, ¿sí? Perfecto. Ok, entonces, bueno, vamos a empezar con Aries, ¿no? Con Aries tenemos de arquetipos, tenemos el guerrero, el sobreviviente, o sea, son arquetipos que encierran bastante bien lo que habla la esencia de Aries. Hablamos del guerrero, del sobreviviente, el pionero, el que empieza cosas, ¿no? El que va en la punta de la flecha abriendo camino, el temerario, digamos, todos estos son como arquetipos que encierran bastante, digamos, la energía de Aries. Y con eso podríamos empezar a decir que mucha gente cree que los Aries son valientes, y no exactamente, más bien el trabajo de Aries es aprender al valor, o sea, a vencer el miedo, a enfrentar el miedo, no es a no tener miedo, sino tiene que ver con enfrentar el miedo y la conquista del valor, esa es parte de la tarea de Aries. O sea, no es que naturalmente sea valiente, digamos, ¿no? Okay. El símbolo de Aries, como tú bien sabes, es el carnero. Y entonces ahí viene un símbolo muy claro, es el carnero. El carnerito este que agacha la cabeza, pone los cuernos al frente y se lanza la carga, tacatán, tacatán, tacatán, tacatán. Y que es vivir o morir, digamos, victoria o autodestrucción. Ese es ahora sí que make or break, como dirían en Estados Unidos. Ese es como el símbolo de Aries, ¿no? Es a la carga, es como la fuerza de la vida, tiene mucho que ver con la voluntad de existir, es el primer signo, el instinto de la sobrevivencia está muy puesto en la energía de Aries, ¿no? Es como el niño que acaba de salir del vientre de su madre llorando a todo lo que da, ¿no? Esa es como la energía de Aries. No, además es súper representativo, yo conozco muchos Aries que de veras van a la carga con la cabecita baja y los cuernos para adelante, ¿no? sí, totalmente. Totalmente. Y entonces, bueno, ahí podríamos empezar con el primer objetivo de los signos que vamos a tocar, y el objetivo de Aries sería esto, o sea, Aries enseña el valor, la conquista del miedo, y no se trata de que no tengan miedo o de que aprendan a no tener miedo, o sea, se trata de, al contrario, de tener miedo y poder vivir con él y seguir adelante con lo que quieren. Entonces, básicamente, la enseñanza y el alimento de Aries es cada vez que se enfrenta ante un miedo y gana el miedo, Aries pierde. Cada vez que se enfrenta ante un miedo y gana Aries, Aries gana. Okay. O sea, es como muy, muy claro. Yo les digo a personas cercanas, el miedo no te puede ganar, porque cada vez que, o sea, a los que tienen Aries muy fuerte en su carta, si el miedo te gana, tú vas para atrás y te vas haciendo cada vez más chiquito y el miedo se va haciendo cada vez más grande. En cambio, si vas enfrentando el miedo, te vas haciendo cada vez más grande tú y el miedo cada vez se va haciendo más manejable, ¿no? Sí, además, bueno, en la astrología occidental manejamos mucho que el Aries le gusta ser el héroe del cuento, ¿no? Entonces, ajá, siempre le gusta salir a rescatar a la princesa y le gusta salir a es el rescatador del zodiaco porque se avienta siempre, a veces sin medir las consecuencias, ¿no? Pero sí, mucho sí, de su esencia es que le gusta ser el héroe de la historia. Sí, a veces se le rompe la cornamenta en el camino, pero como que su chamba es esa, ¿no? Y Aries es esa parte de nosotros como que hace lo que le da la gana, el atreverse, como dices tú, el rescatador. Yo en mis clases siempre les daba, en la época en la que el Titanic se puso de moda, yo les decía la energía de Leonardo DiCaprio que quiere salvar a la otra y hace todo para salvarla. Esa es una energía completamente ariana. Ariana, ¿no? Definitivamente uh-huh. Sí. Hasta en el hecho de que después de que la termina de salvar y la sube a la tabla, se suelta y se hunde, ¿no? O sea, Aries no sostiene, o sea, es un impulso, pero ya el sostener ya tiene más que ver con Tauro y con otras energías, ¿no? Definitivamente, bueno, pues por algo es el iniciador de los caminos, es el que abre los caminos, ¿no? Exacto. Pero para que otros lo sigan, porque él no lo sostiene. Ajá, y en esto, para los que están adentrándose a la astrología, si en tu propia carta tienes más cosas de Tauro, de elementos fijos, de tierra, tú mismo puedes sostenerlo, por supuesto, ¿no? No, que no vayan a partir de que ya estuvo, pero sí, ahí es donde nos vamos complementando con todo el bonche de planetas y signos y cosas que tenemos, pero en efecto, Aries no se sostiene y Aries es un impulso de vida, es ese signo que tiene que ver. Hay una frase que dice Stephen Forrest, que como tú sabrás, es mi maestro y me encantan sus cosas, que dice, esta es mi vida, o sea, la energía de Aries diría, esta es mi vida y tengo el derecho de buscar las experiencias que necesite tener. Nada se detendrá entre mí y mi crecimiento, ni otra persona, ni otras circunstancias, ni mis propios miedos. Está maravilloso, sí, totalmente lo describe. Sí, está, es padrísimo. Entonces, eso es como el alimento y ese es el objetivo. Entonces, el objetivo de Aries sería emparejar los deseos a las acciones. O sea, deseo aquello, eso es lo que quiero, pues eso es lo que hago y hacia allá voy. Ese es el objetivo, que pueda emparejar lo que desea con lo que hace, la asertividad, ¿no? El poder de moldear la vida. Perfecto. Entonces, con eso podemos pasar a la estrategia. Sí. Entonces, la estrategia que necesita seguir Aries es la siguiente. Y tú sabes que para esto la vida nos provee, ¿no? O sea, si la vida decidió que necesitamos andar en bicicleta, pues nos cruzamos con una bicicleta, ¿no? Definitivamente. Y en ese sentido, lo que le sucede a Aries, o sea, en general, es que la crisis anda detrás de Aries todo el tiempo están metidos en problemas los Aries, ¿no? Y no es porque tengan mala suerte o no es por nada en particular, sino porque necesitan la crisis, la necesitan como un terreno para poder trabajar su conquista del valor. O sea, ¿cómo te vas a enfrentar a algo si no tienes nada que enfrentarte? ¿No? Sí, lo que más ama el Aries son los retos, ¿no? Exactamente. Un Aries luminoso, diría, échenme el siguiente reto adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido, la crisis está siempre muy cerca de Aries y lo que necesita es, ¿cómo se llama? En general, el desarrollo del valor, como te decía yo hace rato, tiene mucho que ver con estar enfrentando tus propios miedos y darte cuenta que si ya enfrenté uno y enfrenté dos y enfrenté cuatro y enfrenté 15 y enfrenté 40 y he salido más o menos victorioso en todos, pues entonces cada vez me cuesta menos trabajo enfrentarme a los retos. Entonces, la estrategia de Aries tiene que ver con la intencional selección de una crisis. ¿Sí? Eso quiere decir que busquen sus propias montañas para crecer, o sea, digamos que siempre yo les digo a mis clientes y a mis pacientes que tienen Aries fuerte en su carta, siempre les digo, siempre tienes que tener consciente una montaña para trepar. ¿Cuál es tu próxima montaña? Sí. Porque esas experiencias son la esencia del crecimiento, ¿no? Sí, absolutamente. Y si escogemos la montaña, entonces, pues vas detrás de lo que tú escogiste. Si no escoges la montaña, a los Aries la vida le pone la montaña, ¿no? Y ya depende de si se la suben o no se la suben. Pero normalmente las broncas en las que se mete Aries es cuando no tienen una montaña y entonces la vida les va poniendo montañas para que las escalen, por decir así. Sí, no, es impresionante. Mira, yo tenía un jefe en una agencia de publicidad que era un típico ariano, muy fuerte el Aries en su carta. Y era definitivamente, la gente se burlaba de él porque decía, ay, es que este señor nada más nos está contando sus patoaventuras. Y lo maravilloso de todo es que todo lo que contaba era verídico, con decirte que él fue el que se trajo el avión desde Estados Unidos que estaba en la ciudad de los niños. y resolvía una serie de problemas de producción y técnicos y que era, decías, me está choreando, o sea, no se lo creo. Y pero al final de cuentas, la verdad es que nosotros que lo conocíamos, que lo veíamos de cerca y que sabíamos la dimensión de los problemas que se le presentaban, sabíamos que era cierto, que él veía cómo se movía, brincaba, pataleaba, gritaba, pero lo resolvía. Entonces, él me parecía que era el típico caso ariano, ¿no? Y ariano muy luminoso, ¿no? O sea, luminoso, es como escoger totalmente, tu reto y seguirlo, claro. Era él fue un director general de producción de Chrysler y después dirigió una de las más prestigiosas agencias de publicidad en México. Entonces, bueno, sí, era una gente completamente luminosa. Además, típico ariano, le gustaba correr autos, le gustaba andar a todo lo que da la motocicleta y se exponía a peligros impresionantes, ¿no? No, pues sí suena a muy ariano y muy luminoso, ¿no? Sí, uh-huh. Absolutamente. Y entonces, pues digo, redondeando, la estrategia sería esa, como vivir en la presencia de los miedos, pero de todas formas actuar claramente y decisivamente. O sea, ese sería el arte de Aries, ¿no? Actuar, escoger un camino, escoger una montaña, decir voy para allá, y no importa si me da miedo, actuar claramente y ir hacia allá. Y ahí nos podríamos ya ir a los recursos. Me parece perfecto. Entonces, ¿con qué recursos cuenta? Pues naturalmente los Aries, tú sabes que es el signo de fuego, es el primer signo, es el inicio de la vida, es la voluntad. O sea, tienen el recurso, tiene que ver con su vitalidad, con su instinto de supervivencia, con su espíritu intenso y directo, con que es honesto, entusiasta, independiente. En general, por supuesto, le desagradan las autoridades externas. O sea, un buen Aries no deja que nadie le diga lo que tiene que hacer y hacia dónde tiene que ir. Y en ese sentido, digamos, son como muy directos y tienen también como un espíritu combativo, ¿no? Muy fuerte, como tú lo sabes. Sí, por supuesto. Y en general, bueno, sometes a un Aries en una crisis y normalmente funciona con lucidez y a enfrentarlo, ¿no? En general, sometidos a presión, los Aries brillan, ¿no? Sí, sí, trabajan mucho mejor a presión. Sí, no les gusta, pero sí les encanta. Pero es como funcionan mejor. Actúan impulsivamente, toman decisiones y ya después averiguan, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, en general, digamos, podríamos decir que el mejor recurso que tiene es que tiene el corazón de un guerrero, ¿no? Entonces vamos a pasar a la sombra. ¿Qué sucede con un guerrero que no está usando, digamos, su energía de guerra y su energía de lucha y su energía de enfrentar y no está trepando una montaña, digamos, conscientemente? Normalmente lo que sucede es que, como te decía yo, la vida le presenta problemas y problemas y problemas. Esa es una de las cosas en donde está peleando todo el tiempo. Y es una pelea como estéril, ¿no? O sea, es el Aries que se la raya al mesero en un restaurante, o que se le cruzó el autobús y ya al del pesero y ya le dijo no sé qué, y que anda todo el tiempo de mal humor y todo el tiempo carrancudísimo acá, como peleándose todo el tiempo con la vida, pero pues es una pelea estéril, ¿no? Definitivamente, sí. También conozco a Aries así, pero ay, si no voy a decir quiénes son. Para no balconear, claro. Exacto. Entonces, finalmente, pues el guerrero tiene adentro de sí como el fuego de la batalla y lo necesita hacer para lo que vino a hacer. Pero de lo que tienen que cuidarse es de no estar peleando batallas equivocadas o batallas estériles, ¿no? Definitivamente. Que saquen la espada contra lo que conteste, ¿no? Y también para los Aries que nos estén oyendo, que no se empiecen a flagelar y a hacer harakiri si sienten que están en la sombra. Todos estamos en nuestros signos, todos estamos tocando todo el tiempo la sombra y la luz, y la sombra y la luz permanentemente estamos brincando de una hacia la otra. Y por supuesto, con el trabajo personal, lo que se intenta es que cada vez estemos más tiempo en la luz y menos en la sombra, ¿no? Definitivamente. Creo que hay algunas preguntas. Le voy a pasar el micro a Lorna. Hola, hola. Ajá. Creo que sí. Por acá nos dice Gabriel, ahorita les voy a decir su apellido, Gabriel Martínez, que él es de signo solar Acuario, pero tiene el medio cielo en Aries. ¿Quiere saber qué significa esto? Bueno, ahorita estamos hablando de los signos solares. Tener el signo de Aries en el medio cielo, bueno, te da un impulso de liderazgo, sobre todo, que te puede llevar al reconocimiento en la actividad que tú te desempeñes. Eres un líder nato en profesión y vienes también a abrir caminos. Entonces, aquí lo que necesitas hacer es un poco más constante para poder consolidar reconocimientos. ¿Tú qué opinas, Nina? Estoy totalmente de acuerdo contigo. En efecto, como estamos hablando en general de los signos solares, como dices tú, estamos hablando como de la esencia del individuo, de la personalidad de cada uno de nosotros, pero si tienen, como en el caso de Gabriel, ¿Gabriel se llama? Gabriel se llama, sí. Ajá, como en el caso de Gabriel, que tienen Aries en otro lugar de la carta, o sea, por ejemplo, en este caso en el medio cielo, o en el ascendente, o en la luna, forma parte de ti la energía Aries de todas formas, pero está como dirigida en diferentes áreas y en diferentes lugares en cada uno de nosotros. Para el que tenga el sol tiene que ver con su identidad, para el que tenga la luna tiene que ver más con sus emociones, para el que tenga el ascendente tiene más que ver como la forma en la que se presenta en la vida y se abre camino, para el medio cielo, como dijo Kitty, tiene que ver más como tu función en la sociedad y en general a los ojos del mundo, digamos, desplegar esa energía para que entonces logres lo que quieras lograr en el mundo de allá afuera. Entonces sí, en efecto, está padrísimo cuando ya ustedes empiezan a tener sus cartas y ya empiezan a decir tengo esto aquí, tengo esto allá, y como lo planteó Kitty, o sea, naturalmente tienes una esencia de guerrero como líder hacia el mundo de afuera, que ese sería el medio cielo y hacia los ojos de todo el mundo, y hay que cultivarla. Y de todas formas, en donde esté, si tenemos algo de Aries, que prácticamente todos, aunque sea poquititito, tenemos algo de todos los signos, pues es un buen mecanismo de trabajo. Es interesante que ahorita estemos tocando esto, porque aunque la gente no supiera nada de su carta y solo sepa su signo solar, cada uno de estos signos es en realidad algo que todos deberíamos de desarrollar hacia la luz, aunque lo tengamos chiquito, grandote, mediano, en la luna, el sol, en el medio cielo o en cualquier lado. Tú sabes que yo pongo mucho con mi trabajo, con mis pacientes, con mis alumnos, con mis grupos, pongo mucho el énfasis de trabajar, o sea, de trabajar para pulir nuestra personalidad, para encontrarnos cada vez más en nuestra esencia, para, pues sí, entrar en contacto más con las emociones y con nuestro corazón. Y bueno, aprovecho para decir, estoy por abrir una lista de correos, porque ya tengo muchísimos contactos, que ya te la haré llegar para quien quiera inscribirse, y aparte de la astrología, digamos, varios tips de desarrollo personal, voy a estar dando información en esa lista de correos. Todavía no estoy segura cómo, pero hoy en la noche la voy a lanzar al aire con una configuración padrísima que está, y se va a llamar algo así como En el Camino del Crecimiento, pero ya te mandaré los datos para que se lo des ahí a tu público. Ah, me parece padrísimo. Sí, miren, en realidad somos una mezcla de 12 signos, porque el mapa natal se conforma de 12 escenarios. Estos 12 escenarios representan toda nuestra vida, como ya lo mencionó Nina, ¿no? Tenemos nuestros recursos, nuestro hogar, nuestra infancia, diversiones, qué hay en nuestro subconsciente, cuál es el bagaje con el cual venimos, la filosofía de la vida, los amigos, cómo nos desenvolvemos. Y cada uno de estos escenarios, partiendo del signo ascendente, que en el caso, bueno, de Gabriel, ya lo sabe cuál es, ¿no? Partiendo del signo ascendente, bueno, es como va variando nuestros escenarios, y todos estos tienen como cúspide, se dice, o es un regente de este escenario, un signo del zodiaco. Entonces, somos una mezcla de 12 signos que se mueven en diferentes escenarios, que tienen diferente tipo de iluminación, que la iluminación, bueno, pues se la viene dando el signo del zodiaco. ¿Qué otras preguntas tenemos, Lorna? Por acá nos están diciendo que la casa 7 en Aries, ¿qué significa en mi caso? Nos dice Alicia desesperada. A ver, ¿quieres contestar, Nina? Okay, fíjate, la casa 7 es el área, como estaba diciendo Kitty, tenemos 12 áreas básicamente, y la casa 7 tiene que ver con nuestras relaciones de pares. Se llamaba antiguamente la Casa del Matrimonio, pero es mucho más amplio que eso. Es como la relación de todas las gentes que son nuestros pares. Podrían ser mi mejor amiga, mi socio de trabajo, incluso el hermano, aunque haya una casa de los hermanos también. O sea, todas las relaciones de pares. Esto quiere decir que la energía de Aries es la energía que va a estar reinando en eso. Sí, en el área de tu par, de tu pareja. Pareja, amigos cercanos, etcétera, etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Lo mismo que acabamos de repetir en esa área. Eso quiere decir que en la sombra, un astrólogo más determinista te diría, te la vas a pasar peleándotela con la pareja. Pero no, esa sería nada más la manifestación sombreada de tener Aries ahí. O sea, también puedes hacer que tu lucha tenga que ver con la conquistar una pareja, con intimidad, en donde ustedes juntos luchen y desplieguen esa energía contra el mundo y no entre ustedes. Evidentemente también la energía de Aries es una energía de vitalidad y de vida, y también la pareja, si tú eres una mujer, me pareció enterarme que era una mujer la que lo preguntaba. Así es, sí. Entonces vas a buscarte un hombre ariano, probablemente que no necesariamente tenga que tener el sol en Aries, pero que tenga las características de un Aries luminoso y no sombreado, en base a que si tú trabajas la parte luminosa, conseguirás Aries luminosos. Si tú tienes la parte sombreada, conseguirás sombreado. En un caso extremo, podría ser hasta conseguirte una pareja que te golpee, por ejemplo, pero eso sería sombreadísimo. En cambio, puedes conseguirte un gran guerrero, hasta hay guerreros pacíficos, Gandhi fue un guerrero, y podrías proyectarlo en el otro, y sería que tú consigas, o sea, cuando tenemos algo en la casa 7, tenemos que adquirir maestría en esa energía a través de nuestra comunicación con otros. En tu caso sería con tus pares, o sea, vas a aprender el valor y todo lo que hemos dicho de Aries relacionándote con los pares. Eso sería, digamos, en breve. Sí, correcto. ¿Otra pregunta? Sí, todavía tengo por acá más. Nos dicen, bueno, aquí no me están diciendo, Yuri nos dice que está en Madrid, nos escucha desde España. Nos está escuchando en España, ok. Y nos dice, si soy ascendente en Aries y Aries en el Sol, ¿soy doble guerra? De ahí que me peleó con todos. Bueno, es que Aries, si eres una doble Aries, mi vida, tienes toda la el regente de tu carta total, y esa es Marte, ¿no? Entonces sí, eres una gente impulsiva, eres una gente con una energía, pero no lo veamos desde el lado negativo, veámoslo desde el punto de vista que tienes una energía vital impresionante para moverte en el mundo, que viniste a abrir caminos, que viniste, y también ahí a veces pensamos que la persona es medio inestable, porque abre un camino aquí y abre otro camino allá, y como yo los he dicho, ¿no? Tienes esa naturaleza de decir, vénganse a organizar a todos y decir, vamos a hacer un castillo aquí en la arena, ¿no? Y ya que van a la mitad, te llama la atención lo que está en el agua, y entonces dice, oigan, y que otros me sigan, porque ¿qué tal si hacemos una fiesta allá en el barco, no? Y entonces dejas a los que están construyendo, digamos, el castillo de arena y te vas al barco, y luego en el barco ves un crucero y te saltas al crucero, y entonces parte de eso es tu vida, y no es que seas inestable, simple y sencillamente estás siguiendo tu propio impulso, estás siguiendo tu propia naturaleza. Lo importante es que seas feliz y que entiendas que tienes que tratar de controlar un poco más tu temperamento para no ser tan impulsiva, porque la impulsividad es lo que te pierde en ocasiones. Tomas decisiones, te encanta el galán, le dices que sí, ¿no? Y luego ya después de 15 días, ay, no, siempre no era lo que yo pensaba, ¿no? Entonces eso pues sí te mete problemas. Entonces ahí es donde la parte que yo siento que un doble Aries tiene que trabajar. Claro, hay que ver otros aspectos en la carta, ¿no? Pero en principio es eso. ¿Cómo ves, Nina? Sí, sin duda, sin duda. Y en ese sentido, siendo doble Aries, pues todo lo que acabamos de decir de Aries te aplica doblemente, ¿no? O sea, doblemente, o sea, te abres la vida en el camino de Aries y eres el camino de Aries. O sea, eres sin duda una sobreviviente y una guerrera. Y por lo tanto, todo lo que acabamos de repasar es, si dices que te peleas con todo el mundo, yo te diría, enfoca más esa energía en la dirección, en tu dirección de vida, en qué quieres lograr, hacia dónde vas, y en vez de gastarla peleando, digamos, con todo el mundo, quizás te falte un objetivo y una dirección clara. Y además, bueno, sí, los Aries tienen muchísima energía y se deben de dar chance de enojar, nada más aguas contra quien se enojan y que digamos la energía no vaya hacia el lado equivocado, ¿no? Exactamente. ¿Alguna otra pregunta, Lorna? Sí, por acá nos dicen una pregunta para Nina y es cuando nos escribe un libro. Y luego para Kitty es muchos saludos y gracias por este maravilloso programa de parte de Gabriel. Ay, muchas gracias, Gabriel. Adelante, Nina, ¿cuándo nos vas a escribir un libro? Ah, no había oído yo la pregunta, no la alcancé a oír, que cuándo escribía yo un libro. ¿Sí? Fíjate que, pues sí, no he organizado esta cabeza para escribirlo, pero bueno, pues tengo una página de internet que está en pañales, pero tengo Facebook donde comparto información, tengo el Twitter, tengo esta lista de correos donde voy a ir escribiendo, a lo mejor eso es lo que hago, voy escribiendo el libro de a poquito y les va a llegar a cuenta gota y ya lo arman ustedes, pero sí, algún día me gustaría escribir un libro, pero pues bueno, ya se los haré llegar, si se inscriben a la lista de correos, seguramente se enterarán y por lo pronto van a ir leyendo muchos artículos y muchas cosas que tengo ya escritas y con muchísimo gusto, me encanta que me lo digan. Ah, perfecto, entonces vamos a estar esperando ese libro, Nina. Y bueno, déjame decirles que yo ya tenía planeado que para el 2013, siendo que ya estamos en el camino de la evolución, que estamos ya o que ya dimos ese salto cuántico que nos está demandando a la Tierra, bueno, el libro 2013 va a tener mucho de correlación con lo que es astrología evolutiva. Entonces, bueno, pues también ahí pondremos muchas de las enseñanzas de Nina, porque, por supuesto, yo me voy a anotar como su alumna número uno. Ay, qué linda, eres una linda y será para mí un honor. Ok, bueno, pues, ¿qué les parece si seguimos con el siguiente signo, que es Tauro? Vámonos con Tauro. Nada más, fíjate, me gustaría aclarar una cosa, ahorita con respecto a lo del libro me quedé pensando, nada más pues sí quiero aclarar que por supuesto yo le he ido metiendo muchísimo de mi cosecha en mi camino de aprendizaje, pero el esquema que estoy dando de objetivo, recurso, estrategia y todo esto es un esquema que hizo Stephen Forrest, que es justo del que va a dar la conferencia. Entonces digo, para que no crean que me lo estoy fusilando. Ah, me parece muy bien, entonces ya saben, los que puedan vayan a la conferencia, al final del programa vamos a decir dónde va a ser, cuándo va a ser, para que, por supuesto, no se pierdan esta gran oportunidad. Stephen Forrest es uno de los iniciadores de lo que es la astrología evolutiva, tiene algunos libros, también ya nos los dirá Nina, y además, bueno, pues Nina nos lo trae una vez al año y tenemos que súper aprovecharlo. Así es de que adelante, Nina, con el signo de Tauro. Vámonos con Tauro. Entonces, los arquetipos de Tauro son el espíritu de la tierra, o sea, es un signo que está como bastante unido a la naturaleza, tiene que ver con el músico, o sea, vamos a luego entender en qué sentido están unidos estos, y tiene que ver con el que está en silencio, o sea, es alguien que está como en silencio y en paz, ¿no? El glifo, sabemos muy bien que es un toro, pero no tiene nada que ver con el toro de Lidia que está en la plaza, en donde al pobre ya le hicieron 80,000 cosas, sino tiene que ver con este toro, el símbolo tiene que ver con este toro que está pastando debajo de un árbol, meneando la cola, espantándose las moscas, y que si alguno de ustedes tiene la oportunidad de acercarse a un toro en esas circunstancias, los toros son súper tranquilos y súper pacíficos y súper alivianados, ¿no? En ese sentido. Y mucho de lo que tienen es que ahí están como nada más disfrutando. Tauro es el signo que viene después de Aries y es como el que ya ganó la guerra. Aries es el que está luchando por ganar la guerra y Tauro ya está en paz, ya ganó la guerra. Y viene, parte de lo que viene es a estar en paz, ¿no? Sí, absolutamente de acuerdo. Entonces, en ese sentido, bueno, pues ya ganó la guerra, ya después de la fogosidad de Aries, la conciencia como busca refrescarse, busca la paz, Tauro tiene pasión por el silencio, por la quietud, ya alucina el fuego de la batalla y el caos y todo esto, y en general está como bastante en control de su mundo, este toro que está ahí, nada más en control de su mundo, ya el ser temerario no tiene sentido ni significado para él, ¿no? El objetivo tiene que ver, vamos a dar una imagen, ¿no? Imagínense a una persona sentada en una roca, encima de una montaña, ahí, sentado, tan, ni siquiera meditando, ni siquiera tomando fotos, solamente estando ahí, ni siquiera pensando, solamente como sintiendo, solamente estando ahí. O sea, el objetivo, curiosamente, de Tauro tiene que ver con simplemente ser. Ah, qué bonito, ¿no? Ser sí, y existir. Sí, estar y ser, ahí estar, ¿no? El tiempo no existe, simplemente está la serenidad, está la paz. El objetivo de Tauro tiene que ver con ser tan intensamente y ni siquiera tener la necesidad de hablar de ello. Encontrar, entonces el objetivo, en resumen, podríamos decir que es encontrar la serenidad y mantenerla. Esa es la tarea del Toro, o sea, encontrar la paz y quedarse ahí, decir, ya estuvo, ¿no? Ah, me parece maravilloso. ¿Y cuál entonces sería su estrategia? La estrategia, fíjate, ahí es donde entendemos que la estrategia tiene que ver, o sea, ahí es donde vamos a entender lo del músico y toda esta historia. Tiene como varios maestros el Toro. Tiene varios maestros. Uno de los maestros tiene que ver la naturaleza, o sea, la naturaleza misma, la madre tierra es la primera maestra del Toro. Cualquiera de nosotros que esté en una situación de estrés, de caos, etcétera, etcétera, siéntate a ver la marea, o siéntate a ver cómo los árboles se mueven con el viento, o siéntate pues sí, a cualquier escenario de la naturaleza, digamos la naturaleza tranquila, no estamos hablando de las tormentas ni nada, o sea, la naturaleza como está la mayor parte, digamos, del tiempo. En ese sentido, la tierra y la naturaleza es la primera maestra del Toro, o sea, para lograr tener esta paz y para lograr esta tranquilidad y para lograr todo esto, en general buscan contacto, y es bueno que lo busquen cualquier Toro que nos esté oyendo, cualquier Tauro, es importante que tenga contacto con la naturaleza, o sea, se recomienda el contacto con la naturaleza. En el programa pasado decía yo que mi padre es Tauro y que hizo una casa hermosísima por ahí, en donde está en un lugar maravilloso y la casa misma es hermosa y todo, y ve uno naturaleza por todos lados, y esa es exactamente como la estrategia de Tauro, buscar contacto con la naturaleza. Para lograr la naturaleza nos alivia el espíritu, nos enseña simplicidad, nos enseña calma, que es muy difícil mantenerla en una ciudad como en México, ¿no? Entonces yo recomiendo a todos los que tengan al Tauro fuerte, si no tienen la posibilidad de esto, pues que de vez en cuando salgan al campo, que en su casa tengan una maceta, que tengan un perro, o sea, cualquier contacto con la naturaleza es esencial para Tauro, es esencial para que logre esta paz, esta tranquilidad, ayuda a tener la casa llena de plantas, ayuda a tener cualquier cosa que nos dé conexión con la naturaleza, ¿no? Y los animales nos dan mucha conexión con la naturaleza. El segundo maestro de Tauro es el silencio. Tauro es exactamente opuesto a las palabras y al ruido, el ruido externo, y el ruido externo son palabras. Entonces, el silencio respira simplicidad. En general, cuando estás en silencio, llegas a un lugar como más sencillo y más simple, y desde ahí es mucho más fácil obtener la paz. Ahora, si el silencio exterior es difícil de obtener, o sea, y más en esta ciudad, bueno, igual te encierras en tu cuarto, pero si el silencio exterior es difícil de obtener, el silencio interior es lo que verdaderamente tiene que buscar un Toro. El silencio interno, el silencio de adentro, ese es el verdadero logro. Y entonces para esto echa mano de varias cosas, o puede echar mano de varias cosas. Una de ellas es la música. Al Toro le sirve mucho estar escuchando música, porque el momento que te vas con la música, se aquieta la cabeza, se aquieta el pensamiento, como dicen los maestros budistas, la loca de la casa, que es la mente, ¿no? Y cuando oyes música, la loca de la casa se aquieta. Entonces, tienes absolutamente toda la razón, ¿eh? Sí. Dime. No, adelante. Ok, entonces la música le ayuda a que el barullo de la mente cese, ¿no? Y también ayuda, por supuesto, tocarla, y ayuda a cantar y todo esto, pero bueno, si no se sabe tocarla y tiene una mala voz o lo que sea, pues bueno, oírla es buenísimo, ¿no? Bueno, de todas maneras, mira, yo tengo el ascendente en Tauro, ahí voy. Para que vean un ejemplo, mi esencia es totalmente de crisis, porque soy Piscis, y mi camino es la paz, porque yo soy ascendente en Tauro. Entonces, bueno, sí, es cierto. Yo he aprendido con los años a hacer silencio interno, externo, y la música, el baile, todo este tipo de factores, la caminata, por supuesto la yoga, la meditación, y el entrar en contacto con la naturaleza. A mí ver el mar me pone en un estado de quietud y de, tranquilidad, el olor de la tierra mojada, el bosque, son elementos que me ayudan a mí a encontrar cierta paz interna, ¿no? Y es totalmente cierto, y miren que no nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Ok, continuamos, querida. Y bueno, de todos los signos, el Tauro es como el más físico, ¿no? También las cosas físicas, digamos, el canaliza la atención o sobre el mundo material. Entonces puede también trabajar con las manos, con barro, con pintura, limpiando la casa, partiendo las verduras. O sea, todas estas cosas le ayudan, ¿no? O sea, estas cosas de, yo como dices tú, a esta hora me balconeo, yo tengo la luna en Tauro, ¿no? Y una vez pinté la chimenea de mi casa con unas flores como de 2 centímetros y las rellené, o sea, me tardé por supuesto meses. Claro. Pero era maravilloso, maravilloso. Fue sentarme ahí todas las noches, mis hijos eran chiquitos, sentarme ahí con una bebida sabrosita, con un banquito y a pintar florecitas, ¿no? Hasta que la llené. Claro, porque además parte de la cuestión física también está el placer, ¿no? El placer en el paladar, el placer de los sentidos que te exaltan, sí, con la música, el placer de una buena comida, ¿no? El placer a través del tacto, de esos placeres que se disfruta, ¿no? Totalmente, Tauro es muy físico, o sea, Tauro es muy físico, y en ese sentido, yo siempre les digo a los que tienen algo en Tauro, pues piensa en los 5 sentidos, ¿no? Oler algo rico, probar algo sabroso, tocar, escuchar algo buena música, ¿no? Tocar algo exquisito. Tocar algo exquisito, sabor, o sea, si repasamos los 5 sentidos, o sea, Tauro es completamente sensorial, ¿no? Definitivamente, estoy de acuerdo. Y es como parte de su estrategia también para estar en paz, ¿no? Descubre el mundo a través de los sentidos. Entonces, en ese sentido, bueno, sintiendo la tierra bajo los pies, en las pies, escuchando música, sentir nuestro cuerpo con el solecito, a lo mejor, el viento, etcétera, etcétera. Y ese es el sentido de la vida, ¿no? Para Tauro eso es perfecto. Así es, y vístanme despacio que llevo prisa. Exactamente. Okay. Ahora, ¿con qué recursos cuenta Tauro? ¿Con qué recursos? Y aquí fíjate que yo, por supuesto, siempre mis objetivos se van acortando porque ya me pasan el micrófono y luego ya no me puedo callar. Y según yo iba a hablar de 3 o 4 signos hoy, creo que nos va a dar tiempo para 2. Pero no está mal porque finalmente los signos van de pares, o sea, de alguna manera Aries tiene mucho que ver con la guerra y esto que hemos estado hablando, y Tauro tiene que ver con la paz, que de alguna manera es conquistar la paz. Uno es conquistar el valor, la guerra, el fragor, y el segundo es conquistar la paz. Entonces nos vamos así de por pares, y ya me tendrás aquí un buen rato, mi querida. Pero todos encantados, ¿eh? Así es. Ay, que no, tú no te preocupes. Y no me corres cuando ya no quieras. No, para nada. A ver, háblanos de otros recursos que tiene Tauro. Okay. Fíjate, los recursos que tiene Tauro, para empezar, el recurso que tiene, o sea, tiene muchos, pero uno de los grandes recursos es la voluntad. Tienen una fuerza de voluntad que qué barbaridad. O sea, verdaderamente van por lo que van y no los alejas del camino, ¿no? O sea, sí tienen una fuerza de voluntad tremenda. Tienen también como naturalmente una aversión al drama y a lo complejo. Instintivamente buscan circunstancias de silencio y de simplicidad. Instintivamente se rodean de relaciones confiables, estables, un trabajo estable, o sea, van como construyendo un capullo, un nido, ¿no? Y Tauro normalmente se dice vive y deja vivir, no se mete con el de junto, o sea, un Tauro puro no te va a andar tratando de manipular ni de convencer de nada. Tauro vive y deja vivir, ¿no? Que eso es maravilloso, es un axioma maravilloso ese, ¿no? Sí. Sí, es maravilloso. Okay, entonces, vamos a la sombra, ¿no? Sí, okay. Por supuesto, cuando estuvimos hablando de Aries, no mencionamos, pero creo que sí lo dijimos por ahí, es un signo de fuego, ¿no? Y es un signo cardinal, o sea, de inicios. Tú hablaste mucho de eso, de los inicios. Y Tauro, estamos hablando de un signo de tierra. Yo a mis alumnos les digo, cuando me dicen, pero a ver, ¿qué quiere decir que sea de fuego, de tierra, no sé qué? Les digo, vean los elementos. O sea, el fuego está todo el tiempo, no puede estar quieto. Desde que prendes un cerillo está en movimiento el fuego. O sea, váyanse al elemento puro para que no me entretenga yo ahorita hablando de los elementos. Y la tierra es estable, la tierra de Tauro es estable, es cálida, nos sostiene, nos contiene, etcétera. Y todo esto tiene mucho que ver con las características de Tauro, además de que es un signo fijo. Y ahí nos vamos a ir a la sombra, o sea, la fijeza de Tauro le puede dar la constancia, la permanencia para construir lentamente gallo, gallina, pollito, pero van construyendo sólidamente. Pero estas mismas características pueden llevarlos a la sombra. Y la sombra de Tauro tiene mucho que ver con la inmovilidad, ¿no? Con la incapacidad de darse cuenta cuando ya están atorados en una situación de la cual no quieren salir, pues porque les gusta la paz, la tranquilidad, lo confiable, lo permanente, y entonces, pero todos nosotros en algún momento tenemos que estar dispuestos a dejar, digamos, un lugar estable y pacífico y tranquilo, si ya la paz y la tranquilidad ya no es tan buena, ya no es tan sólida. Entonces, de alguna manera, la sombra tiene que ver con esta terquedad, o sea, cuando la tenacidad se convierte en terquedad y ya no se quieren mover de su punto. O sea, los Tauro pueden ser muy tenaces, pero pueden ser muy tercos y no los mueve nadie de su verdad, y entonces esto les puede impedir crecer. O sea, y no estamos en el mundo para estar seguros nada más, estamos en el mundo para crecer y para movernos. Y Tauro a veces se pierde de esto, a veces se queda como atorado por no perder este lugar de seguridad. Otra de las cosas que tiene que ver con la sombra de Tauro es que buscan como la seguridad material para sentirse a salvo. No tiene nada de malo tener una casa estable, un sueldo estable, por supuesto que eso es maravilloso, y nos es muy necesario cuando tenemos algo en Tauro, sentirnos seguros en ese sentido. Pero podrían exagerarlo y proyectar al exterior esta necesidad, y entonces hacer una búsqueda incansable de dinero, posesiones, tierras, etcétera, etcétera, y en donde ya es más importante el reloj que traigo y en lo que cuesta que mi paz interior, y entonces se mete en una trampa espantosa. Entonces otra de las partes de la sombra es que, como decía yo, no está nada mal buscar una seguridad, pero a veces la seguridad nos hace, o sea, cuando ya no hay una paz real, de repente podemos caer en el tedio y en el aburrimiento. Y entonces esta situación estable y predecible puede lograr volverse una cárcel. Era de lo que estaba yo hablando hace ratitito. Entonces hay veces que se sienten como atrapados en una cárcel y de repente ven una lucecita por ahí, un camino que los estimula, que les promete cambios, crecimiento, y se les antoja, pero la sombra estaría en quedarse en el lugar seguro en vez de arriesgarse a seguir esa luz. Y eso puede ser no nada más en una cuestión física, sino en una cuestión espiritual o lo que sea, o sea, alguien que no ha creído nunca y de repente empieza a creer, o alguien que se atreve a moverse de sus valores o se atreve a moverse de su lugar de seguridad, que puede hacerlo nada más físico, sino emocional, espiritual o lo que sea. O sea, finalmente, como te decía, estamos en el mundo para crecer, no para mantenernos nada más a salvo. Sí, no, tienes toda la razón. Por ejemplo, y ahí les va la ejemplificación para que vean. Yo no les voy a decir cuántos años tengo porque no me voy a balconear tanto, pero en toda mi vida he tenido tres trabajos nada más, y en cada uno de ellos duré cerca de 12 años o 10 años. Entonces, bueno, ahí se pueden dar cuenta. Y soy de las que fueron construyendo, que entré con el puesto de secretaria y salí con el puesto de director a los 8 años, por esa tenacidad, pero no me gustan los cambios. Hubo ofertas en el camino, pero mientras yo estuviera cómoda, yo manejaba el sentido de la lealtad muy fuerte, me ponía la camiseta y no me gustaba moverme. Y cada cambio era, bueno, un verdadero reto. Para mí, claro, tengo otras cualidades en el horóscopo, como un Marte en primera casa, que me daba mucha vitalidad y mucha energía y a veces me hacía arriesgarme, pero en general, bueno, pues sí es una descripción, y una descripción de Tauro de lo que estaba diciendo Nina, pues es precisamente eso, ¿no? A lo mejor se nos fueron muchas oportunidades, pero me mantuve en 3 trabajos exclusivamente durante años. Bueno, tuve 2 y este es el tercero, que es la astrología, pero en 30 años estuve nada más en 2 empresas, en diferentes tiempos y arrancando desde ceros y hasta llegar a la cima, ¿no? Entonces, esta puede ser una ejemplificación de Tauro, ¿no? Exactamente, exactamente, sí. Exactamente, pero ha sido los cambios. Bueno, el Marte en casa 1 está maravilloso. Yo también tengo la luna en Tauro, pero también tengo Marte en casa 1 y eso siempre nos ayuda para no quedarnos quietos, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más redondeando, la sombra de Tauro sería fallar en tomar riesgos, ¿no? Que a veces eso, a veces hay riesgos que son vitales en la vida del Toro, ¿no? Y hay veces que tenemos que modificar nuestra autoimagen y nuestras opiniones o nuestras actitudes, y a veces Tauro en la sombra puede fallar ahí, en decir orgullosamente yo soy el mismo de siempre, hoy, ayer y mañana, que hay gente que lo dice así, pero en ese sentido, si nos casamos con una idea de lo que somos y no estamos dispuestos a movernos, podemos estar cayendo en la sombra y allí Tauro está perdido, ¿no? O sea, sí, y porque además porque la no paz se pierde. Sí, porque no se da la oportunidad de crecer, no se da la oportunidad de evolucionar, no se da la oportunidad de experimentar, entonces, porque se queda en su lado cómodo, ¿no? Sí, exactamente, exactamente, pero pues ahí ya, ahora sí que ya no hay una paz, ya es como un estancamiento, ¿no? Absolutamente, creo que hay preguntas, mi querida Nina, vamos a ver. Échame. Qué preguntas hay. A ver, por acá tengo de Gabriel que si Tauro puede ser adicto al trabajo. Definitivamente yo opino que sí. ¿Tú qué opinas, Nina? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, Tauro puede llegar a ser adicto a quedarse, ¿no? En lo que sea, quedarse en el trabajo, quedarse en lo que sea. En realidad no son muy activos como Aries, y si es un trabajo muy movido, pues a lo mejor no, pero en general sí, yo diría que sí pueden ser adictos al trabajo, como no. Sí podrían caer en eso. ¿Alguna otra? Sí, por acá Alicia Desesperada nos dice, mi galán es un Toro, así que estoy muy atenta. Y nos dice, son muy buenos amantes los Tauro, nos dice. Bueno, es que están, acuérdense que su planeta regente es Venus, entonces, bueno, pues son chenchualones. Sensual, chicos, claro. ¿No? Son lo más sensual que hay en este mundo y además son románticos y digamos que no así pasionales como el Aries que se nos avienta del ropero, pero tienen esa constancia en el amor también, ¿no, Nina? Sí, en general diríamos que es como un signo fiel, ¿no? En el sentido de las emociones estables. Como es un signo estable, pues evidentemente es un signo que permanece, que se queda, ¿no? Que tiende a quedarse, como hemos dicho. Y sí, en lo de los amantes, como dices tú, como es un signo muy sensual, sin duda, en ese sentido puede llegar a ser buen amante. Como dices tú, fogoso, fogoso, fogoso, pues a lo mejor Aries, ¿no? Exacto. Pero sensual y romántico, pues sí, sí, nos iríamos más con Tauro, sin duda. Ok, ¿qué otra pregunta por tenemos? Acá dicen, Nina, qué bueno escucharte de parte de Alberto Narno. Te mando saludos, Alberto Narno. Ay, yo quiero mucho a Alberto Narno y le mando muchos, muchos, muchos besos. Y por acá de parte de Yuri Montero, les da muchas gracias por haberle ayudado con su pregunta. Y envió su correo electrónico para suscribirse a la lista, para que le llegue información y ya te la envié. Ah, en cuanto nos llegue te la turnamos, mi querida Nina. La dirección electrónica de... Yuridia Montero. De Yuridia Montero. Padrísimo. De hecho, si quieren pueden escribir al mi mail, que es astrologiaevolutiva@gmail.com. Si me escriben ahí, pues ya cuando haga yo la lista ya les llegará el aviso, pero si no, que te insistan y yo te paso los datos, ¿no? astrologiaevolutiva@gmail.com. Yo creo que mejor no triangulamos. A ver, Yuridia, es astrologiaevolutiva, todo junto, @gmail.com, para que ahorita que estás ahí en la computadora, bueno, de una vez le mandes a Nina el correo electrónico y no nos estemos triangulando. Padrísimo. Ok. Padrísimo. Uh-huh. Bueno, pues ¿hay tiempo para un tercer signo? Por supuesto que sí, adelante. Ya ves, si nos dio tiempo para el tercer signo, mi querida. ¡Órale! ¡Órale! Bueno, es que aquí están todos conectados. Y sí, no se están ir muy y que al pendiente, sí. Bueno, pues padrísimo, entonces nos echamos Géminis, ¿cómo no? Vámonos con Géminis. Ahí vamos con un signo de aire, ¿no? Que es mucho más movidito, mucho más racional, es un signo mutable, ya no nos vamos a enfrentar con lo estable. Entonces, ahí los arquetipos tienen que ver con el testigo, el maestro, el storyteller, el contador de historias y el periodista. Todo esto tiene mucho que ver como con la observación, si se dan cuenta, ¿no? El testigo, el maestro, con la información, es un signo sin duda de mucha información y muy racional. Y el símbolo, sabemos que son dos gemelitos, ¿no? De ahí viene el rollo común de que les dicen a los pobres Géminis, siempre les dicen que son dos caras. Y sí. Que son dos caras y que son símbolo dual y no sé qué. Yo la verdad no creo esto. Y y en general el símbolo a lo que se refiere es que son dos seres, uno frente al otro, con un lazo, fascinados el uno con el otro, tratando de resolver el misterio que el otro es, ¿no? Ay, eso es fantástico, me encanta. Nunca lo había escuchado, mi querida. Está bonito el símbolo. Es material, por supuesto, de Steve. Y sí, eso es como separados por esta individualidad de cada uno de nosotros. ¿Y qué hacen para juntarse? Pues hablan, escuchan, se observan, y están atentos al detalle de lo que el otro es, ¿no? No, está fantástico. Y a mí me da la idea, y con esto de las dos caras. No tienen dos caras, tienen mil. ¿Por qué? Porque nos habla de su versatilidad, que es una de las cualidades principales de los Géminis, esa versatilidad que tienen para hacer cuatro y cinco cosas a la vez, para entender y comprender de varios temas y para estar informado pues, de todo lo que sucede alrededor, para después poderlo transmitir a los demás. Exactamente. Entonces, la energía de Géminis tiene mucho que ver con lo que observan. O sea, fíjate, a mí me gusta ir metiendo los signos como en el marco de la evolución del individuo. O sea, Aries es como la chispa de la vida, el individuo llega a la vida y es la chispa de la vida. Tauro es como el cuerpo en donde habita esta vida. Okay. Y Géminis es la cabeza, el intelecto y la razón, ¿no? Empezamos y luego vamos a ir a Cáncer, que ya nos tocará para la otra vez, y Cáncer tiene que ver con las emociones, el corazón y los sentimientos. Y con esos cuatro signos, digamos que el individuo, entre comillas, está completo. Son los primeros cuatro signos del zodiaco, y luego ya, ahora sí que cuando nos toquen los otros, ya les diré de qué se trata el segundo tercio y el tercer tercio de signos. Pero entonces estamos aquí en la cabeza, digamos, ¿no? Perfecto. Entonces, el objetivo de Géminis, bueno, da la idea de Géminis con este rollo de los gemelos, da una imagen muy bonita, Steve, en donde dice que se imagine uno una fábrica de rompecabezas, una fábrica de rompecabezas que explota y se riegan todas las piezas de los rompecabezas y ponen a dos Géminis de aquí a las 12 de la noche a armar todos los rompecabezas, ¿no? Wow. Entonces, imagínate tú. Y sí lo hacen, ¿eh? Sí, solamente un Géminis podría hacer eso. Y además está escuchando música y además está haciendo la comida. No, okay. Exactamente. Entonces, el objetivo de Géminis, o sea, si ya tenemos al cuerpo y a la vida completa con Aries y con Tauro, Géminis es empezar a escuchar, a comunicarse, a percibir, o sea, empieza a mirar el mundo de afuera. Vamos a ver, ahí te decía yo hace rato que a lo mejor nos íbamos a ir de dos en dos signos y no importa, si lo partimos no pasa nada. Géminis empieza a ver al mundo de afuera y luego vamos a ver que Cáncer empieza a ver qué sucede adentro de sí mismo habiendo visto el mundo de afuera. Entonces, en ese sentido, Géminis está... sabemos que Géminis luego lo asocian con la palabra comunicación, y comunicación quiere decir de aquí para allá y de allá para acá, o sea, cualquier cosa, no nada más hablar. Mucha gente se queda con que comunicación es hablar, pero comunicación tiene que hablar con escuchar, con todo lo que es percepción. Hay muchas formas de comunicarnos, ¿no? Hay muchas formas de comunicarnos. El lenguaje corporal es sin duda una forma de comunicarse. Solamente la imagen, yo te había comentado que estoy clavada ahorita en el rollo de la psicoterapia corporal, y el solo cuerpo de verse implica ya un chorro de cosas, aunque sea nada más en una foto, nos está diciendo por la forma en la que está formado. Bueno, todo esto, percepción, tiene que ver con Géminis. Sí, estoy completamente de acuerdo. Además, bueno, yo en mi experiencia, y yo que le ando preguntando qué signo es a todo el mundo, las cabinas de radio, todos los periodistas, los conductores, la gente que está en las áreas de producción, que tiene mucho que ver con la comunicación, escritores, sin duda, bueno, pues pertenecen al signo de Géminis. Ajá, pues sí, sin duda, todos los comunicadores, ¿no? Entonces, bueno, estamos con, ya nos vamos creo que al objetivo, ahí ya empezamos con el objetivo, sí. Okay, entonces, Géminis nace para percibir y para regodearse en las observaciones, digamos, para observar, entonces para todo esto está todo el tiempo en movimiento, tiene mucho que conocer, mucho que ver, no tiene un minuto que perder, por eso son verdaderamente movidísimos, acelerados y prendidísimos, porque es como si se tuvieran que comer el mundo y tuvieran un tiempo límite, ¿no? Entonces, Géminis no, o sea, la parte de Géminis no es un filósofo, es más bien un reportero, o sea, el filósofo ya lo tendríamos en Sagitario, que sería como el que está exactamente del otro lado de la carta. Géminis no está para interpretar todavía, y esto no quiere decir ni que tengan limitado el intelecto, ni mucho menos, pero la energía Géminis pura es la energía de recoger la información, de recoger los hechos percibidos sin digerir, no el significado, sino los hechos sin digerir. Eso es lo que es el alimento de Géminis, o sea, Géminis se alimenta de información, solamente quiere ver, quiere ser testigo del mundo, puede entender las ideas, pero eso no es el punto básico, sino el recoger las ideas y estar lleno de información tiene mucho que ver con Géminis. Como desenmascarar los secretos del mundo, encontrar las pistas, verlo todo, o sea, ver todos los detallitos sabidos y por haber, son Géminis, o sea, un ojo Géminis es aquel que descubre, o sea, el ojo de un detective podría tener que ver con Géminis, o sea, el que descubre lo que está fuera de su lugar, lo que no debería de haber estado ahí. Todo esto tiene que ver con Géminis. Entonces, bueno, Géminis se alimenta de información, ese es el alimento de Géminis, ¿no? Sí, claro. Entonces, la estrategia de Géminis tiene que ver con esto mismo, o sea, verlo todo. O sea, como su tarea sería verlo todo y es imposible, entonces pues hay que vivir la vida lo más intenso y lo más variado posible, vivir 3 o 4 vidas en una. El aburrimiento y la predictibilidad son pecados imperdonables para Géminis, o sea, no puede permitir que la mente deje de moverse, que deje de crecer. Entonces, todos tenemos como una imagen del universo, lo que creemos, ¿no? Y la cargamos en nuestra mente, y luego vamos buscando evidencia que confirme esto. En este sentido, Géminis tiene que no hacer esto, tiene que violar ese instinto de tratar de corroborar lo que está en su mente allá afuera, porque entonces pierde esa capacidad de ver lo que hay independientemente de lo que él cree. O sea, tiene que borrar una imagen previa y ver objetivamente lo que aparezca, ¿sí? Con esto me viene a mí siempre la imagen de si vieron esta película de What If We Know, en donde decía que probablemente no se dieron cuenta los indígenas en América, no se dieron cuenta que venían las carabelas sobre el mar, porque no estaba en su código una carabela, ¿no? Exactamente. O sea, el poder ver. Sí, sí. Y entonces no lo puedo ver porque no está en mi código. En este sentido, Géminis tiene la capacidad de ver aunque no esté en su código, por decirlo así. Wow. Y es parte de su chamba, digamos, el permitir, como de su estrategia, permitir que el universo no haga sentido. Porque si trata de obligarlo a que haga sentido, entonces la carabela ya no es una carabela, es un pájaro grandote que está en el horizonte, y entonces ya no está viendo lo que realmente está ahí. Entonces parte de su estrategia es permitir que el universo no haga sentido, mantener como la mente abierta, en un estado completamente como receptivo. Esa es la principal estrategia para este signo. Padrísimo. Me encantan los Géminis, ¿eh? Está padre, ¿verdad? Sí. No, además son divertidísimos. Y son gente que, bueno, en este caso déjame decirles algo. El Géminis, por ejemplo, que decía mi mamá que eran los más grandes coquetos, yo pienso que no, que más bien aprenden de la vida y de lo que escuchan. Y además ellos, por ejemplo, para tener una pareja, necesitan que la pareja esté al mismo nivel intelectual y que crezca junto con él intelectualmente, que necesitan una persona a su lado con la cual platicar, no de un tema, sino de diversos temas, y que sientan esta misma curiosidad por encontrar y descubrir el mundo en cierta forma. Entonces, yo digo que ahí está parte del secreto. No es que sean coquetos, lo que pasa es que les gusta conocer a la gente, les gusta informarse de todos los temas, y que bueno, necesitan a su lado a alguien que crezca con ellos intelectualmente, porque si no crecen a la par que ellos, pues es como ir subiendo una escalera, que el otro va a prisa subiendo, y a lo mejor los 3 primeros escalones sí nos puede llevar de la mano, pero va a llegar un momento que nos va a tener que soltar, y ellos van a seguir en su camino de ascenso para alcanzar y llegar a entender y a descubrir y a informar y a recoger, bueno, pues todo esto que nos platica Nina, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y además se pueden confundir a veces el rollo de la coquetería con el hecho de que son tan curiosos y quieren averiguar todo de todo el mundo, que pues igual se acercaron contigo para platicar, no para ligarte, ¿no? O sea, quieren saber. Que eso tiene mucho que ver, ¿no? Entonces imagínate sí. A un pobre Géminis con un Tauro, ¿no? Pues definitivamente como que el Tauro le dice vas muy deprisa y el Tauro además es como que medio celosón y entonces el Tauro le dice, óyeme, ¿por qué platicaste con esa señorita? ¿Y por qué platicaste con esa señora? Y el otro nada más está recogiendo información, tiene curiosidad por ver qué es de sus vidas, qué hacen, a qué se dedican, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, exactamente, de eso, ahora sí que de eso se trata. Y parte de su estrategia, pues es esa, recoger toda la experiencia. Como no pueden vivir 800 vidas en esta vida, pues entonces tienen que ir a recoger experiencia. Y el mundo está lleno de experiencia y de gente que tiene experiencias. Y entonces, pues van y preguntan: ¿y cómo es ser hombre? ¿Y cómo es ser mujer? ¿Y cómo es ser gay? ¿Y cómo es ser arquitecto? ¿Y cómo es ser filósofo? ¿Y cómo es ser comunista? O sea, van y platican con todo el mundo porque van a recoger las experiencias de todo el mundo, ¿no? Entonces, tener acceso a esa información. Entonces, parte de la estrategia es eso, dominar el arte de hablar, el arte de comunicarse, el arte de escuchar, porque comunicación es para los dos lados, ¿no? Claro. Es importantísimo en la estrategia que sepan que la comunicación es ida y vuelta. Géminis tiene que recordar eso. O sea, escuchar es absorber información del mundo. Sí. Entonces, pues que también luego a veces de repente dejen de hablar para poder oír, ¿no? Sí, también. Es buen consejo. Sí. los recursos que naturalmente tiene un Géminis, bueno, primero la curiosidad es su principal recurso, son completamente y absolutamente curiosos, ¿no? Y luego también tienen una gran capacidad de admirarse ante el mundo, de admirarse como niño chiquito y de ver las cosas como novedad, y entonces eso también es padrísimo, la capacidad de admirarse, ¿no? Sí, son maravillosos. Sí, tienen una vitalidad tremenda, también es un signo con muchísima vitalidad. Sabemos que el aire y el fuego son los que tienen más vitalidad, tienen, en ese sentido Aries era fuego y ahora estamos con aire. Tienen una gran vitalidad y los lleva a no parar nunca, ¿no? Sí, hay como muchas cosas para ver. Exacto. Pocos signos se cansan menos que Géminis, ¿no? O sea, como que no hay tiempo para la flojera. Sí, no les da tiempo de cansarse. Exactamente. Y luego la vitalidad también es como psíquica, ¿no? Tiene mucho que ver con la cabeza, o sea, combinan esta curiosidad con la energía, son como una biblioteca de información, hacen conexiones allá adentro, tienen una mente rápida. Y en ese sentido, bueno, pues sí, el objetivo y el alimento y los recursos tienen que ver con para Géminis, por ejemplo, no, el universo no está hecho de átomos, está hecho de información, ¿no? Definitivamente, sí. Y Géminis está hambriento de ella, ese es su principal recurso. Ok, ¿no? Perfecto. ¿Y su sombra? Y su sombra, fíjate, tiene que ver, hace ratito hablábamos con que la sombra de Géminis, o sea, perdón, hablábamos con que Géminis tiene que permitir que el universo no haga sentido, o sea, que lo que está viendo no tenga que ver con su percepción anterior. Entonces, sí. Una de las sombras es que se entrampen tanto en sus ideas que terminen reconstruyendo la información de forma que haga sentido. Y ahí es donde a veces dicen que los Géminis son mentirosos, porque como no toleran alguna verdad, entonces pueden inventarse una verdad adentro de su cabeza. ¿Sí? Bueno, eso les pasa a muchos periodistas. Exactamente, o sea, como que hacen, o sea, el revuelo acá dentro de la cabeza, y en vez de solo observar, como un espejo, o sea, Géminis tendría que ser en su forma más pura un espejo que solamente refleja lo que está viendo, pero a veces, pues si se le cruza con alguna cosa de su vida personal, puede deformar esto y hacer que haga sentido, y entonces la verdad es una verdad completamente falsa, desviada, y pueden defender a la muerte una discusión que además es difícil que pierdan una discusión los Géminis, y pueden defender una discusión que ni siquiera tenía sentido, ¿no? Por supuesto, parte de la sombra está en la agitación mental, pueden llegar a ser muy nerviosos, su físico puede peligrar de cuestiones de nervios, tienen mucha dificultad para relajarse, entonces es importante que los Géminis aprendan a descargar, que aprendan a descargar, a tener una plática tranquilita, con el volumen bajo, que solamente se comuniquen como a nivel emocional, que apaguen el hámster de acá arriba, ¿no? Que dejen, sí, lo dejen descansar. Sí, porque no detiene nunca, la mente les está trabajando a 1000 por hora. Exacto, y el ejercicio físico también nos ayuda a relajarse. Entonces, pues esto, eso principalmente, con eso tenemos la sombra de Géminis, pues también tendría mucho que ver con hablar nonsense, ¿no? O sea, lo que primero que se les ocurra nada más para no parar, ¿no? Sí, y no aprender a escuchar, como habías dicho hace un momento. Exactamente, no aprender a escuchar es una de las sombras de Géminis. Pensar que la comunicación solamente es lo que tienen ellos que decir, no lo que pueden escuchar, porque además si no escuchamos, pues al rato no vamos a tener ya nada que decir, ¿no? Definitivamente. Creo que aquí hay preguntas, Lorna. Así es, tenemos preguntas y por acá Gabriel nos dice... Tengo la luna en Géminis en la casa 11 y la luna es el regente de mi carta. ¿Me pueden decir, Nina y Kitty, qué significa esto? Adelante, Nina. Tiene la luna, entendí que tiene la luna en Géminis en casa 11 y es el regente de su carta, o sea que la casa 12 la tiene interceptada, ¿es ascendente Géminis? A ver que nos responda Gabriel, porque hace rato... nos dijo que era Acuario con ascendente Aries, entonces... Sí, ¿no? Entonces, está raro que el regente de tu carta sea la luna, mi vida. Exactamente. No puede ser. No puede ser. Tendrías que tener a Cáncer o la luna, tendrías que tener a la luna en la casa 1 para que fuera el regente de tu carta. Pero bueno, vamos a hablar, no es el regente de tu carta, mi amor, pero vamos a ver qué te puede decir Nina con la luna en casa 11. En Géminis. Sí, habría que ver, y ya luego si quiere que me mande un mail, habría que ver por qué decía que a qué se refiere con el regente de su carta, pero sí, sin duda no puede ser, como dices tú. El hecho de que la luna esté en Géminis y en la casa 11, eso es lo que entendí. Uh-huh. Es correcto. Ok, mira, de entrada, la casa 11, las energías que tenemos en casa 11 son energías que van a ir tomando fuerza con el tiempo. O sea, cada vez van tomando más fuerza, o sea, conforme te vayas haciendo más grande, más viejo, o sea, esa luna va a ir tomando posesión de tu carta para bien o para mal. Por supuesto, si estás en un camino de autoobservación, de crecimiento, de trabajo personal, pues para el lado luminoso, si no, pues para el lado oscuro, digamos, para el lado sombreado. Y en ese sentido, el que la luna en Géminis esté en casa 12, estamos hablando, no, por ejemplo, 11. De que... En la once, ¿verdad? Estamos hablando de que pues eres bueno y te hacen bien los grupos, o sea, los grupos que yo te recomendaría, digamos, que te juntes o formes parte de grupos que tengan intereses comunes geminianos, ya hablamos lo que es Géminis, intereses comunes geminianos a ti, que te busques grupos de información porque te vas a sentir como en familia y vas a crecer mucho en el aspecto emocional y en el aspecto de pertenencia dentro de estos grupos. ¿No? Eso es lo primero que yo te recomendaría. Y luego en un nivel pues un poco más light podríamos decir que la información te hace rico. Bueno, no es tan light hasta eso, que la información es parte de lo que te hace feliz, parte de lo que te nutre tu corazón y nutre el sentirte parte de este universo y esta vida. Y también los grupos, sin duda. Y los grupos no estamos hablando de los amigos, como a veces se le llama la casa 11, no es la casa de los amigos, es la casa de los grupos que nos apoyan a llegar a donde queremos llegar, ¿no? Así es, yo le llamo siempre a la casa 11, la casa es la ventanita por la cual miramos al mundo, porque está conformada por nuestros ideales, está conformado por los grupos, por las asociaciones, a las cuales en el transcurso de nuestra vida nos vamos afiliando. Entonces, el tener a la luna en casa 11 para mí es de una gran responsabilidad, porque tienes una responsabilidad que cumplir hacia la sociedad, de comunicar lo que tú seas, lo que tú trabajes, de acuerdo a tus propios intereses. Pero finalmente, y tienes que tomar el liderazgo, la luna de alguna manera mueve masas, mueve gente. Entonces, bueno, parte de tu misión es que a través de tus enseñanzas, que a través de tus conocimientos, que a través de afiliarte a uno de estos grupos, de estas asociaciones con las cuales tú compartes algunos ideales, bueno, pues tengas la misión de ser un transmisor o de transmitir. Y también es, por ahí, como digo yo, sí tiene que ver algo que ver con los cuates, ¿no? Es, bueno, pues eres popular entre la tropa, ¿no? Así le diría yo, popular entre la tropa, era Adelita. Bueno, pues así eres atractivo, magnético, para que la gente se sienta, bueno, pues se sienta contenta a tu alrededor. ¿No, Nina? Sí, sin duda, totalmente de acuerdo contigo. Ok, ¿tenemos otra pregunta, Lorna? Así es, todavía tienen más preguntas y es de parte de Edgar Ruiz. Y nos dice, ¿Géminis son los pulmones y Aries la cabeza? A ver, Nina. Fíjate que esa te la voy a dejar a ti, porque yo no me clavo mucho en la astrología médica, digamos, okay, y en ese sentido, okay, como las referencias del cuerpo. Entonces prefiero pasártela a ti. Efectivamente, sí, Géminis es parte de los pulmones, son los hombros, son los omóplatos. Y Aries está regido, efectivamente, por todo lo que es la cabeza, que es la cara, la nariz, la boca, todo lo que conforma la cabeza, efectivamente así es. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por acá alguien que no me puso su nombre, dice, hola, soy Capricornio con ascendente Cáncer, ¿qué le pueden decir? Pero no sé si quieran esperar al próximo programa que toque Cáncer. Bueno, mi querido Capricornio, así de rapidito, bueno, pues eres una gente ambiciosa, eres una gente tenaz, vas tras tus objetivos, te importa mucho el que dirán, te importa mucho tu comunidad, te importa mucho ser alguien en la sociedad, dejar nombre y prestigio, y lo que más te importa en la familia, el camino que vas a seguir, pues va a ser un camino familiar totalmente. Eres muy apegado a los tuyos, así es de que todo lo que tenga que ver con la familia, bueno, pues es parte de ti. Te ayuda a que el Cáncer te va a dar un camino de creatividad, hay que tener cuidado con el temperamento, te mueves al ritmo de las fases lunares, y así ya te lo dijimos de rapidito, pero a lo mejor escúchanos en el programa que sigue, porque, bueno, no en el que sigue, sino en unos dos programas que entraremos a hablar de lo que sería Capricornio, pero en el programa que entra sí vamos a hablar de tu camino, que es Cáncer. Ella se llama Guadalupe. Ah, ok, Guadalupe. Ok, bueno, pues ahí va, más o menos. Sí, exactamente. En el próximo vamos a hacer Cáncer, y entonces esa sería la energía que tienes que dominar para que el resto de tu carta esté en orden, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Uh-huh. Bueno, mi querida Nina, pues padrísimo. Déjenme decirles que el próximo programa que vamos a tener sobre astrología evolutiva, quedamos que era el 14, mi querida Nina. Quedamos que era el 14, que nos vamos a ver 14, 21 y 28, ¿verdad? Esos son los tres. 14 de noviembre, 21 Ajá. de noviembre y 28 de noviembre estaremos aquí hablando de astrología evolutiva junto con Nina. Y déjenme decirles que, bueno, Nina nos trae la información. Mucha gente me ha estado preguntando incluso por el vía correo electrónico que cuándo iba a ser el evento de Stephen Forrest, que no se los había podido yo decir porque la organizadora es Nina, pero ya que la tenemos aquí, ya le puso fecha. Entonces, ¿cuándo va a ser el evento de Stephen Forrest? El evento es justamente el 14, el día que nos vamos a ver aquí para la siguiente plática, es justo el 14, el 14 a las 7:30 de la noche, y la dirección en donde va a ser es en Gabriel Mancera, esquina con Miguel Laurent. Hay una universidad que se llama Incarnate World, pero bueno, si quieren mayor los datos, pueden pedir ser amigos míos de Facebook, en mi Facebook es Nina Ortega, y ahí hay un link para los dos eventos. Tenemos un evento que es la plática del 14 de noviembre a las 7:30 de la noche, y ese es para todo público, va a estar súper interesante, es sobre el camino de la promesa del alma. Cada uno de nosotros tiene una promesa que hizo su alma, digamos, al venir aquí, y vamos a hablar de los 12 caminos, de las 12 promesas del alma, y vamos a darles la información para que cada uno de ustedes sepa cuál es el que van a escuchar, que es el de ustedes. Ese es para todo público, incluso también para los astrólogos que no son evolutivos y quieren adentrarse en la astrología evolutiva. Es muy interesante porque los nodos que son de donde viene lo de la promesa del alma, es un elemento bien importante en la carta y les va a aportar mucho a los astrólogos y a todo el público. Y tenemos también el taller, que ese sí es solo para quien ya tenga algún conocimiento de astrología básico de perdida, y es el fin de semana anterior, es el 12 y el 13, y tendrían que comunicarse conmigo para que ya les dé todos los generales. Y pues tú, entonces, bueno, mi Facebook es Nina Ortega, mi Twitter es, creo que también es Nina Ortega, ahorita se los digo, y mi mail, lo diste hace ratito, sería astrologiaevolutiva@gmail.com. Mi Twitter es Nina María Ortega, ese es mi Twitter, Nina María Ortega. Entonces en todas esas vías estoy a sus órdenes y ahí pueden ver, buscar los datos de cualquiera de los dos eventos. Y también claro, les puedo dar mi celular si quieren. Sí, ahorita se los damos. Y déjenme decirles que también el flyer de promoción de lo que es el evento que va a tener lugar el día 14 a las 7:30 de la noche en la Colonia del Valle, en Miguel Laurent, en esta universidad, está ya en el blog www.kittybracho.blogspot.com. Ahí tengo primero el evento del día 22 de octubre, que es el próximo sábado, que es sobre astrología mundana, que va a ser en la calle de Polanco 65, que lo da mi maestra de astrología mundana, y vamos a hablar de los presidenciables, así es de que se va a analizar la Carta de México, se va a analizar la carta de cada uno de los posibles candidatos, y además se va a analizar las posiciones astrológicas que va a tener precisamente el día de las elecciones. Y esto dado, por supuesto, por una especialista en astrología mundana de México, que es lo más importante, tiene una investigación impresionante, así es de que, bueno, pues yo los invito, ahí está toda la información, está en la pestaña de cursos y conferencias en el blog, y abajito está todo lo referente a la conferencia de Nina. Y ya lo saben, bueno, el correo de Nina es astrologiaevolutiva@gmail.com para los que quieran asistir a la conferencia de Stephen Forrest el día 14 o quieran tomar el taller, si ya saben astrología, que es un fin de semana antes. Y la encontramos como Nina Ortega en lo que es Facebook, como Nina María en Twitter. Y si nos das tu teléfono para cerrar esta información. Ajá, el Twitter es Nina María Ortega, y okay, en Facebook Nina Ortega. Y mi celular es 044-55-91-97-60-44. Y ahí, por supuesto, pues estoy a sus órdenes, clases, conferencias, consultas, lo que quieran, y el informe sobre los eventos que estamos organizando. Claro, me parece perfecto. Lorna, ¿qué tenemos para el próximo jueves? Bueno, pues para este jueves voy a tener que poner un programa grabado porque me presento con mi grupo que se llama Yellow Skies, que es un tributo a la banda de rock de Cranberries. Entonces no me da tiempo de hacer las dos cosas ahora sí que al mismo tiempo, porque tengo que estar allá desde las 7 de la noche y el programa pues termina a las 8, entonces por eso, nada más por esta ocasión, será un programa grabado, una bonita repetición. Espero que les guste a todos ustedes. Y pues me gustaría hacer un anuncio también, Kitty, acerca de un taller que por primera vez voy a entrar en esta área del, pues tan bonita, del desarrollo humano, y obviamente no voy a impartir yo el taller, sino una persona especializada, quien es Diana Turner. No estamos hablando nosotros de astrología, porque esa es el área de ustedes, pero vamos a hablar sobre angelología, metafísica y armonización. ¡Ay, qué padre! Así es, el día que se va a hacer el taller es el 11 de noviembre, o sea, va a ser el 11 del 11 del 11, que es un día importante, un día donde se abren los portales de, pues, de energía angelical. Entonces, por eso se va a hacer ese taller, que es de rompimiento de karmas, conciencia del conocimiento, purificación del aura y liberaciones. Y además, Diana Turner estará regalando sesiones de regeneración celular. Entonces, ¡ay, eso es padrísimo! Sí, si alguien se interesa en asistir a este curso, curso, pues es de cupo limitado. Y más información, les voy a dar mi correo, lorena.lopez@turradioonline con una sola o.net, para pues darles la información acerca de este curso con Diana Turner, que va a estar bastante bonito y van a salir angelicales todos de aquí. De hecho, si entran a mi Facebook, yo tengo la información, me lo puso Diana en mi... En tu muro. En mi muro, y le voy a volver a dar compartir porque ahí viene toda la información sobre... este taller lindo que va a ser el día 11 del 11 del 11. Exacto. Nina, pues no me queda más que agradecerte y no me despido de ti porque en estos días nos vamos a ver mucho, ¿no? Sí, y agradecerte yo a ti y a Lorna que me hayan invitado, que me encanta estar con ustedes. Ya sabes que es un placer, y también para nuestro público, pues muchas gracias por escucharme. Ya saben, yo soy Kitty Bracho, soy su amiga de siempre. Yo quiero que vibren toda la semana con el universo, que estén contentos. Gracias por escucharnos y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz.